Y arrancamos la tertulia con Manuel Carballal, a quien ya habéis escuchado, con Ignacio Monzón y con Lorenzo Fernández, también con Silvio Casasola. Buenas a los tres. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas a todos. Bueno, con una noticia, esta noticia, esta información que nos traía Manuel, verdaderamente apasionante. Y él se hacía unas preguntas, pensamos inmediatamente en ti, pero vamos a esperar que nos amplíe algunos datos, Manuel Carballal, y después conocemos algo más sobre el para qué, sobre el quién, sobre qué civilizaciones existían por entonces. Pues a pesar de que esta historia ya es antigua, la diferencia que tienen la comunidad científica de los divulgadores simplemente es que se toman su tiempo antes de dar a conocer un descubrimiento. Y aunque las primeras investigaciones datan de 2003, en año en que ya se realizó una cartografía detallada sobre la morfología de ese objeto, de ese resto arqueológico submarino, utilizando sistemas de sonar y de ecosonda, no es hasta ahora que la Revista Internacional de Arqueología Náutica publica esta investigación de un equipo de estudiosos liderados por Yitzhak Paz de la Universidad Ben Gurion de Israel, que son los responsables de dar a conocer el descubrimiento. Y como decíamos, se trata de una especie de cono compuesto por multitud de piedras, de pequeños bloques de piedra, que se calcula puede medir hasta 60.000 toneladas, y que se intenta, como supongo que suelen hacer o que soléis hacer, en hecho los arqueólogos, relacionar con cosas similares que estén en los alrededores. Creí que ibas a decir llevarnos las piedras y venderlas. En fin, bueno. Hombre, esto de las construcciones de los amontonamientos de piedras, yo creo que existe en todo el mundo. Sí. ¿No? Los he visto en África, en Asia, en muchos lugares, normalmente con un, se presupone, con un uso ceremonial para demarcar emplazamientos, necrópolis o tumbas, pero en este caso no sé si se puede aplicar esa explicación. Hombre, desde luego una explicación, como tú dices, tiene importante, porque en este caso no estamos hablando de piedras muy grandes, pero piedras muy pesadas. Hay una cantidad enorme, como tú has dicho, estiman estos investigadores en 25.000 metros cúbicos, es decir, mucho tiempo les llevó. Tenía una cantera muy cerquita, a 100 metros, pero claro, trasladar eso pues no se hace porque sí. Es una de las grandes cuestiones. ¿Por qué se hacen estas construcciones, tanto las minilíticas, podríamos decir, como las megalíticas? ¿Quién es el que es capaz de organizar a un grupo de personas y decir, vais a hacer esto porque lo digo yo? Evidentemente hay unas razones, pero esa justificación nos diría muchísimo de su cultura. En este caso, el mismo profesor en el artículo, que ya está publicado y está incluso libre, yo me lo encontré antes de venir, libre en cuanto a acceso de Internet, se puede bajar en un PDF, son solo 3 páginas, realmente lo que ha publicado es una noticia. Él ya habla de que hay al menos 2 posibilidades, por lo menos, que él baraja. La primera es que, como está bajo el agua, sea una especie de vivero para peces. ¿Por qué? Porque bueno, hay casos similares, lo que pasa es que muchísimo más pequeños, en el mismo lago, en este mar de Galilea. Él mismo también dice que el problema es que, claro, aquí estamos hablando de 70 metros de diámetro, y los ejemplos que se conocen varían del metro y medio a los 4 metros. Es decir, este ya no sería un gran vivero, sino el padre de todos los viveros. Claro. Otra posibilidad es que estuviese sobre la superficie. Y hace varios miles de años, por todos los movimientos sísmicos, como esa zona pues ha sufrido todo tipo de embates, pues hubiera llegado a ese nivel. De momento todavía, evidentemente, la investigación sigue, y paralelos, más que esos viveros para peces que se han documentado ahí, pues no hay. Incluso en el artículo lo gracioso es que una de las fotos que hay, una foto con cámara submarina, es que se ven peces. Uno de ellos incluso se señala el pez, se dice, mira, este pez mide 10 centímetros. Bueno, cuando se hace una foto en arqueología siempre hay que tener una cosa que se llama el testigo. Es una referencia visual para que uno se haga una idea de las dimensiones de lo que está viendo. Bueno, pues ahí utiliza el pez, dice, bueno, es un pez de 10 centímetros, pues ya os podéis hacer una idea, son piedras de 30 centímetros. De todas formas, en la segunda hipótesis, si eso en algún momento estuvo sobre el agua, claro. De vivero de pez, como sea un vivero de... No, el vivero de pez es si estuviese debajo del agua, encima de la tierra, claro, ahí está. Ahí es donde estaría, claro, se ha hablado de ciudad, no es lo suficientemente grande para ser una ciudad, las piedras no parecen... ¿Podría formar parte de una ciudad? Claro. Decir, los propios arqueólogos han dicho textualmente que los que construyeron esto, sea lo que sea, sea un vivero para peces o sea algo que todavía no se conoce, o serían una compleja y bien organizada sociedad. Es lo que han dicho los arqueólogos. Claro. El único referente que existe está precisamente relativamente cerca del mar de Galilea, y son una serie de construcciones megalíticas con una antigüedad de entre 4 o 5.000 y hasta 6.000 años. Hay un conjunto monumental relativamente parecido a lo que se ha encontrado ahí debajo. La salvedad es que lo más grande que hay tiene 56 metros de diámetro y no 70 como eso que está ahí debajo. Es que tú has dicho lo que han comentado los propios arqueólogos, es decir, es muy probable que esto haya sido construido cuando estaba emergido. No, es una de las posibilidades. Claro, pero entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? Si estuviese emergido, estaríamos hablando de bastante más de 5.000, 6.000 años. Tiempo, claro. Estaríamos hablando pues del Paleolítico superior. ¿Y de 5.000 años que se haya...? No, estaríamos hablando de 19.000, 20.000 años. Yo aquí vuelvo a preguntar, claro. Es decir, si es hace 10.000 años, textualmente los arqueólogos que están estudiando este tema han dicho... Que nadie podía construir eso. Poseían una compleja y bien organizada sociedad. ¿Qué compleja y bien organizada sociedad había hace 10.000 años? Pero es que nos dais cuenta... Las neolíticas. Que siempre 10.000 años... Las neolíticas años. Neolíticas. Ni complejas ni estaban bien organizadas. Sí, sí, sí. Precisamente el hecho de sedentarizarse, el hecho de poder desarrollar unos excedentes, crea precisamente esa organización compleja donde hay alguien que monopoliza esos excedentes y dice, en función de mi autoridad religiosa, militar, etcétera, me vais a dar esos excedentes, tú y Bruno, me vais a dar esos excedentes para que yo dé de comer a Manuel y él pueda hacer cerámica. Entonces ya... Fíjate, ya me parece una gran idea, sí señor. Me parece una gran idea. Ya empezó entonces el reparto justo de las cosas y de las necesidades. Eso, fíjate, el comienzo de la historia, ahora esa historia acabó ya. Claro, oye, hacer cerámica tiene su mérito. Claro. Claro, en aquella época, en vez de darse sobres, se daban piedras que se iban amontonando, claro. amontonando hasta llegar a esto. Pero a ver, caballeros, lo que quería mencionar es que la cifra crítica de los 10.000 años es un poco la que siempre se tiene referencia. ¿Qué pasó hace 10.000 años? Uh-huh. Y muchos de los monolitos y dólmenes que son misteriosos son en esa cifra, 10.000 años. Claro. Pero es que además, ¿por qué en este caso se puede hablar de...? Es que lo que yo... son circunstancias que, mira, estamos a la 1:45, ya me estoy empezando a calentar. Vamos a ver, es que estamos hablando de que aquí sí podía haber una sociedad organizada, estructurada, gente muy avanzada que iban a por la cerámica de los demás, en fin, gente preparada para la vida antigua, ¿no?, en este caso. Pero ¿por qué, por ejemplo, aquí sí que se admite eso de la estructura social y, sin embargo, cuando se habla de lugares, porque es que a mí esto de las ciudades sumergidas o restos sumergidos es algo que me fascina, ¿por qué, por ejemplo, cuando se habla de Yonaguni, ahí no se admite que haya una estructura social, cuando pasa lo mismo que aquí, que es que no se sabe a qué cultura pertenecen, si es que realmente estamos hablando de que eso es antrópico? Claro, pero los 10.000 años del Próximo Oriente no son los mismos 10.000 años de muchas otras sociedades. Evidentemente, tenemos la misma poquísima idea de lo que ocurrió hace 10.000 años en cualquier punto del planeta. No, tanto no es así, no. Precisamente en Próximo Oriente está muy bien documentado, aunque siempre se habla de que no es que el neolítico se inventara, entre comillas, el Próximo Oriente y se fuera vendiendo a otros sitios, sino que va surgiendo también en diferentes puntos. De momento va ganando ya más por goleada, y hay investigadores incluso españoles, el Centro Español de Investigaciones del Próximo Oriente, que lo estudió muy bien, cómo cada vez es más antiguo en el Próximo Oriente. Es decir, es que lo que ha pasado hace 10.000 años en zona de Japón, pues no es ni de lejos lo mismo que pasa en el Próximo Oriente. Pasa también, cuando en Próximo Oriente estamos en el Mesolítico, en Europa estamos en otra época, en otra fase, digamos, que se llama Epipaleolítico, digamos, mucho más atrasada. Hay como, eso que se habla de la Europa de dos marchas, pues sí. Hay dos de varias marchas. Hace 4 o 5 días se comenzó a distribuirse mucho a través de Internet, ha llegado a todos los medios, se ha extendido muchísimo la información y la noticia. Una noticia que nos habla de Nazca, en Perú, uh-huh. De las famosísimas pistas de Nazca sobre las que habéis hablado en este programa en alguna que otra ocasión. Esos dibujos y líneas que se encuentran en la planicie peruana, verdaderamente apasionantes. Desde siempre han existido todo tipo de teorías, desde las más fantásticas de Big Von Daniken sobre las famosas... pistas, como su propio nombre indica, que servirían como tal para visitantes de otros mundos. Luego existen teorías mucho más racionales, modernas, de los científicos, que no le quitan nada de misterio y de enigma al asunto. Hablan de que podrían indicar rutas, que podrían claro. ser algo así como un planisferio en la Tierra de lo que se veía en el cielo. Independientemente de todo eso, las imágenes de Nazca ya forman parte de la iconografía del mundo del misterio y de la arqueología. Bueno, la noticia decía hace unos días que las pistas de Nazca habían desaparecido por culpa de un error de una empresa que se encontraba en la zona y que las había borrado, que literalmente había pasado sobre ellas y que las excavadoras se habían cargado las líneas de Nazca. Y alguno que otro, muchos. No muchos, muchos. Creyeron no la noticia porque la gente tiene buena fe y se creyó esa información. Bueno, ¿y qué ha pasado? Y porque fueron muchos los medios de comunicación que salieron con esta noticia anunciando la bombo y platillo pues como la gran exclusiva, ¿no? Es que he visto periódicos no solo internacionales, sino alguno nacional, vendiéndolo como, pues eso, ¿no? Ha caído un meteorito poco menos que sobre las líneas de Nazca y se las ha cargado. Lorenzo, ¿no? Y porque no sería la primera vez que pasa un atropello claro. de este tipo, o sea... Un atropello ni una carretera, porque la Panamericana Sur en este caso atraviesa la Pampa de San José y se carga literalmente dos de las figuras, bueno, más extrañas que podemos encontrar allí, con lo cual, no, efectivamente, no es la primera vez que pasa, con lo cual, ¿por qué pensar que no podría volver a pasar? Bueno, pues citaba al principio Aris von Däniken, yo creo que aquí en este caso, aunque en fin que no sea una cosa muy habitual, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que evidentemente Aris von Däniken, a pesar del tremendo predicamento que tuvo en la década de los 70, ¿no? Y que no hay que negarle a este hombre que bueno, pues en cierto modo hizo soñar a mucha gente, ¿no? Hizo, sí, precisamente eso, soñar, porque en realidad lo que vendía eran sueños, pero dio a conocer lugares del planeta que de otra forma posiblemente una enorme cantidad de gente que no se interesaba para nada por el pasado, pues tuvo acceso a una información que posteriormente pues se ha ido limpiando, como es lógico, ¿no? Soñar y despertar la curiosidad. Y despertar, claro, a eso voy, a eso es lo que voy, ¿no? Pero bueno, es lo que decía Fernando, pistas de aterrizaje. Fernando Jiménez de Oso decía, bueno, es que vamos a ver, este señor ha sobrevolado Nazca, pero es que parece que no se la ha recorrido a pie de suelo, ¿no? Porque solo por la orografía de terreno, si aquí viene una nave, vamos, ni Roswell, ¿no? Allí directamente no se encuentra ni un resto, ¿no? Pero yo ahí me quedaría más con las teorías de tanto de María Reche como del que fue su maestro, Paul Kosok, que fue en definitiva el primero que las sobrevoló y el que descubrió que allí había algo extraño, a pesar de que Pedro Cieza de León, en su momento, cuando iban los conquistadores con Pizarro a la cabeza, pues ya incluso llegó a decir... no que se trataba de lo que decía María Reche, ¿no? De posiblemente un calendario gigantesco para marcar las cosechas, sino incluso, ¿por qué no?, de un lugar de tipo ritualístico, ¿no? Al que acudían los diferentes clanes tribales que habitaban en esa zona del Perú en aquel tiempo, hace 1500, 1600 años, pues para llevar a cabo una serie de rituales, ¿no? Pues acordes a su cosmogonía. Bueno, pues vamos a lo que vamos, que es la noticia que ha surgido y que sorprendentemente... Claro, de primera lectura, si la lees a las 8 de la mañana tomándote el café y lo primero que te sirven en los diarios es las líneas de Nazca están desapareciendo, pues a uno como que le hace así el corazón, ¿no? Pero cuando empiezas a investigar, empiezas a indagar, te das cuenta de que detrás de esto, bueno, pues hay algo por lo menos muy bien tejido. Yo no sé hasta qué punto, no entiendo bien la intencionalidad, entiendo que la debe de tener, pero está muy bien tejido. Bueno, vuelvo a repetir, ¿no? Estamos hablando de que medios de medio mundo llevan prácticamente 5 días, toda esta semana pasada, dándonos la vara, asegurando que ante la pasividad, además, del Ministerio de Cultura peruano, hay una empresa que se llama Agregados Calcáreos Gálvez, que lleva meses destruyendo las líneas, que se encuentran además en una de las zonas más ricas y más extrañas, ¿no?, por los grabados que podemos encontrar allí, que es la zona de Buenos Aires, que se encuentra en el sector de la quebrada de San José de Socos. Bueno, pues los informadores aseguran que dicha empresa emplea maquinaria pesada para extraer material de construcción y los trabajos que están llevando a cabo pues están destruyendo este tesoro del pasado. De hecho, dicen que las más afectadas se encuentran a la altura del kilómetro 444 de la Panamericana Sur, una zona que además es propiedad privada, pero que, en teoría, si atendemos a que esto fuera real, no se puede tocar, ya que forma parte del área que en el año 1994 la UNESCO declaró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es decir, puede ser tuyo, puede ser privado, pero tú aquí no puedes hacer nada porque la UNESCO ha dicho que esto está protegido, ¿no? Bueno, pues la cuestión es que, al parecer, han sido los trabajadores de Agregados Calcáreos Gálvez, el nombre de esta empresa, que sin ningún tipo de escrúpulo pues se han dedicado a remover la tierra sin respetar las líneas y trapecios principalmente que hay en esa zona y que se encontraban bajo sus pies. La información lo que nos dice es que hay un señor que se llama Eduardo Herranz Gómez de la Torre, que es director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas Ojos de Cóndor, que acusó directamente a la Dirección Regional de Cultura de ICA, que es la que gestiona y se encarga además de la conservación de las líneas, por mirar hacia otro lado y no tomar medidas contra los responsables de lo que está ocurriendo en este lugar, ¿no? De hecho, el tal Eduardo Herranz Gómez de la Torre declaró a los medios americanos que tras realizar un vuelo por la quebrada de Socos, al norte de Nazca, hemos comprobado la destrucción irremediable de un conjunto de líneas y trapecios que existían en la zona. Dice además que la planta calcárea responsable no ha sido sancionada ni fiscalizada por las autoridades de la Dirección Regional de Cultura de Ica. La cuestión es que el director provincial de Cultura de Ica es un señor que se llama Mario Laechea Aguije, ha afirmado que el terreno sobre el que trabaja la empresa, como os he comentado, es propiedad privada y sus legítimos dueños pueden hacer allí lo que le venga literalmente en gana. Esto es lo que supuestamente ha dicho el tal Mario Laechea. Bueno, pues a esta matización hay otro nombre, que es el de Raúl Sotil Galindo, director regional de Cultura de Ica, que ha acusado al anterior, es decir, a Mario Laechea, de no actuar como es debido, al punto de reclamar directamente la intervención del ministro de Cultura de Perú. No me digáis que la noticia no está lo suficientemente bien tejida con nombres, cargos, lugares, para que finalmente sea un bulo. Es mentira. Desde luego parece un guion cinematográfico. Totalmente. O sea, lo ha construido alguien que tenía la intención de hacer pasar esa información por verídica, que no había distribuido algo únicamente por hacer la gracieta y que todos han caído, sino que el objetivo era mostrar una serie de datos, una serie de nombres y una serie de coherencia. Y una serie de fotografías, Bruno, claro. Que es que a esta información la acompañaban una serie de fotografías, pues de lo que perfectamente podía ser un desierto cubierto de cal. Y ahí antes había líneas y ahora ya no había. Es decir, es que está muy bien tejido, con lo cual, ¿qué intencionalidad hay detrás de todo esto? Lo importante a destacar en este momento, porque ha habido mucha gente que se lo pregunta, es que no se han borrado las pistas de Nazca y que la información que ha salido al respecto es total y absolutamente falsa. Absolutamente falsa. De hecho, nosotros hemos entrado en contacto con varios compañeros arqueólogos que se encuentran en Perú y que se encuentran muy cerca. Incluso han estado durante un tiempo trabajando en la zona del Valle del Ingenio, de San José de Socos, precisamente donde supuestamente trabajaba esta empresa. Ni empresa ni nada por el estilo, es decir, es que, y mucho menos además informaciones desde el lugar que estén dando a entender que esto está ocurriendo. ¿Pero la empresa existe o también se la han inventado? Todo, es decir, evidentemente los nombres que se han facilitado de cargos, en este caso políticos, cargos públicos, si corresponde a la gente que realmente gestiona y conserva la región de Nazca. Pero yo me imagino que esta gente también tendrá algo que decir, ¿no? Es decir, parto de la idea de que habrá una demanda de por medio porque se han utilizado sus nombres para hacer daño. Para hacer daño, en definitiva. Lo que viene a ser, Manuel, que tantas veces lo has denunciado tú mismo en estos micrófonos, ¿no? Un viral. Claro, claro, pero sí, es que es alucinante y además es algo contra lo que no hay vacuna por ahora. O sea, es un tipo de intoxicación que contra lo que no podemos hacer nada. Hace unos días, fíjate que lo tratamos mucho en su día, me encontraba en un periódico argentino, o sea, se ve que algún redactor ocioso se le da por realizar periodismo de investigación, como hacen los periodistas ahora, a Wikipedia o a Google, los más audaces incluso van a YouTube, fuente, y se encontró un vídeo, no es así, se encontró un vídeo fantástico de un ovni que había sido filmado en Galicia, en el norte de España, y te saca, pero hace 15 días, un reportaje en un periódico de Argentina sobre el ovni avistado por unos pesqueros gallegos con el helicóptero . Te lo prometo. Esta semana, sin ir más lejos, un común amigo me llama para decirme, oye, ¿has visto lo que ha publicado un conocido pseudoescéptico en su muro de Facebook diciendo otro misterio, otro falso misterio explicado? Y el tipo sacaba unas fotos, claro, cuando lo ves una noticia muy parecida, te hablo de esta semana, el misterio de Stonehenge explicado, es un fraude construido a finales del siglo XIX por unos millonarios y tal, y sacaban las fotos y veías ahí los tipos de época con unas grúas construyendo, diciendo que Stonehenge originalmente era un conjunto megalítico diminuto e insignificante y que se construyeron todas esas piezas para fomentar el turismo. Eso fue una broma que hicieron los de National Geographic hace unos años en el Día de los Santos Inocentes británico y que quedó ahí y recurrentemente alguien vuelve a rescatar y a través de las redes sociales, que es la gran herramienta del viral, eso se catapulta, se replica a sí mismo y llega a millones de personas sin que nadie lo pueda parar, ¿no? Pues este tipo de... En este caso, fíjate, incluso se ha llegado a barajar la posibilidad, porque es una de las informaciones que van surgiendo a través de la red, pues se ha barajado la posibilidad, y quien ha dicho que todo ha sido una broma en plan inocente, pues porque allí se celebraba en lo más parecido al Día de los Santos Inocentes. Lo que pasa es que si tú miras pues en el calendario de festividades de Sudamérica cuando es el Día de los Santos Inocentes, pues resulta que es igual que en España, como es lógico, claro. ¿No? Es decir, no hay una explicación muy clara. Claro, yo por eso te preguntaba si la empresa existía realmente, o porque si existe, a lo mejor es otra empresa que se la quiere cargar y la está totalmente mirando, pero si ya no existe, imagínate. Pero vamos, eso es absurdo, algo doble mala leche, vamos, ya, claro. Algo que está protegido por la UNESCO, que es patrimonio de la humanidad, que pensar que una empresa, no sé, es como si aquí una empresa de una urbanización empezase a destruir petroglifos o complejos megalíticos para extraer material. Manuel, es impensable. Tú has estado en Asia. Mira, Nacho dice como que ya sí, se ha hecho. No sé, yo estoy tocando madera, no, pero yo siempre lo he dicho. Pues Berlusconi llegó un momento en el que dijo, vendemos el Coliseo. Y dices, bueno, y te lo crees, y parece ser que lo planteó incluso en serio. Otra cosa es que los políticos de allí se lo tomaran de verdad cachondeo, ¿no? Es que no me sorprendería, desgraciadamente. Mira, a mí, yo me acuerdo de uno de los carteles que tú lo has visto, Manuel, cuando has estado en Nazca, uno de los carteles que te encuentras a pie de carretera, justo donde empiezan las líneas, donde ves que ya empiezan a formarse esas líneas, te advierte de que tan solo pisar o coger una piedra que esté al lado de una de esas líneas son 30.000 soles de multa. Con lo cual, como para ponerse ahí a sacar... Claro, y yo cortaría manos, además. Pero bueno, yo creo que la reflexión que nos ofrece esta noticia es la calidad de nuestra información. O sea, por desgracia, en la actualidad nos nutrimos de la red. Sí. Y lo peor es que los periodistas también se nutren de la red. Y este tipo de informaciones son imposibles de evitar. Bueno, pues nosotros lo que sí que tenemos son muchísimas otras informaciones que llegarán en Onda Cero, en la Rosa de los Vientos, a partir de las 12 de la madrugada, después de que nos pongamos al tanto de la actualidad. Quedan muchas noticias, muchos comentarios y muchas informaciones. Tenéis que estar atentos y podéis entrar en contacto con nosotros a través del correo electrónico y, por supuesto, a través de Twitter. Nuestro hashtag, nuestra almohadilla en Twitter es @RosaVientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. En Onda Cero continuamos en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Hemos comentado antes de las noticias esa información con Lorenzo. Insistimos, es un bulo, nos han destruido las líneas de Nazca, ha salido en tantos sitios esa noticia. Fíjate, dice con almohadilla Rosavientos en Twitter, uno de nuestros oyentes, Jonathan Moreno, no suelo picar en los bulos, pero he de admitir que en este caso he picado de lleno, y me alegro, dice Jonathan, de que las líneas estén intactas. Por supuesto nos alegramos de ello, pero si ha picado en el bulo... Se consuela Jonathan. Precisamente estos personajes que presumen de ser escépticos, desconfiados, racionales, se han comido con patatas la broma de National Geographic y lo han sacado como ya está resuelto lo de Stonehenge. Es un fraude, ya ves tú. Pero lo importante a destacar, primero, que las líneas están intactas, y segundo, lo que nos comentaba Lorenzo y lo que nos decía ahora mismo Lorenzo, es que cuando se redactó, cuando se preparó la noticia y la información, era muy precisa, muy meticulosa, tenía el objetivo de lo que ha conseguido, engañar. Sí, sobre todo tener una difusión masiva. Por cierto, Lorenzo, acabamos de regresar, estuvimos tú y yo ayer en Cuenca, de las jornadas de Enigmas del Hombre y el Universo, jornadas organizadas por la revista Enigmas, en homenaje al doctor Fernando Jiménez del Oso, y estuvimos hablando de diferentes cosas, con gran respuesta por parte del público, con que es una vez más, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy emocionante, ¿no? Además, ha sido primero emocionante porque ver cómo las nuevas generaciones que están ya empujando muy fuerte se preocupan de preparar un homenaje como este a una figura como la de Fernando, en este caso el que se ha comido, como vulgarmente se dice, todo el marrón, ha sido el buen amigo Jesús Ortega, ¿no? Que es el que ha organizado estas jornadas y el que ha convocado a un grupo de gente realmente interesante estos dos días, ayer y hoy en Cuenca, para acordarnos de la figura de un hombre que siempre tiene que estar en nuestra cabeza, ¿no? Que siempre tiene que estar constantemente presente, y la verdad es que han sido unas jornadas muy emotivas con un contenido realmente interesante. Se han mostrado diferentes aspectos de su trayectoria, pues desde el punto de vista de divulgador, desde el punto de vista de viajero, también de esos conocimientos que de una forma u otra nos ha legado, porque él nos mostró entre otras muchas cosas, lo hablaba con José Juan Montejo ayer y con Antonio Luis Moyano, pues ellos decían eso, ¿no? No se ha vuelto a ver un reportaje como, por ejemplo, el que hizo Fernando sobre las líneas de Nazca, ¿no? Ya que estamos hablando de ello, no ha habido un documental tan sumamente documentado, pues que todavía sigue siendo una referencia. Es que yo todavía en Televisión Española, cuando se habla de Nazca, ves imágenes en documentales que hoy en día se emiten y que están sacados de aquel tiempo, ¿no? La calidad de la grabación y la calidad del contenido era tal que todavía hoy se siguen emitiendo, ¿no? Y nosotros seguimos yendo de la mano porque dentro de muy poquitos días es el Día del Libro, el martes de la semana siguiente, el martes día 23 de abril, y estamos en Barcelona, tú y yo, firmando en dos casetas, una por la mañana, en un Corte Inglés estamos por la mañana, y en otro Corte Inglés estamos por la tarde, la cita de la Feria del Libro, ineludible año tras año, ¿eh? Sí, pues eso, porque como nos llevamos tan mal, vamos juntos a probarla. Claro, claro, pero por eso, para demostrar y luego hacer una batalla en público. Bueno, pues sí, estaremos el próximo día 23, el Día del Libro, en Barcelona, a las 13 horas, a la 1 del mediodía, estamos en el Corte Inglés de Meridiana, y a las 6 de la tarde, a las 18 horas, en el Corte Inglés de Masía, junto a Laura Falcó, que después estará con nosotros. Bueno, pues ahí estamos firmando ejemplares de nuestros libros, de nuestros trabajos, pero sobre todo saludando a todos aquellos que se quieran acercar. Y además, es que es impresionante. El año pasado tuvimos la oportunidad, yo creo que también fue tu primera vez, ¿no?, en San Jordi el año pasado. Tuvimos la oportunidad de vivir un San Jordi, y es una cosa tan sumamente alucinante ver cómo toda una ciudad, prácticamente todo Barcelona y gran parte de Cataluña, se lanza a la calle pues por un fin tan sumamente maravilloso como es comprar un libro, ¿no? Y ver a tantos miles de personas con un libro entre las manos, y rosas también, ¿no? Es algo verdaderamente sorprendente, ¿no? Lo que llega a mover, bueno, para muchas editoriales es la fecha más importante del año, ¿no? Se hace, pues yo no sé si un 30, un 40, un 50% de la venta, pero desde luego es de las fechas más importantes y es una auténtica fiesta en este caso del libro, ¿no? Pues ahí está. Con la crisis que hay, que den la oportunidad de ahorrarte un poquito, de poder tener ese momento con los autores. Y también aquí en Madrid hay muchas firmas que también se organizan. Entonces yo creo que siempre que puedas estar con el lector y poder hablar con él de tú a tú y hablar de tu obra y que te pregunte, es un momento único. Mira, yo el año pasado disfruté una auténtica barbaridad, porque en una de las casetas que estuvimos tuve a mi lado no a un escritor, porque realmente no es escritora, a pesar de que en aquel momento, aquel día presentaba un libro, pues me imagino que sería su primer libro, pero fue para mí una auténtica maravilla tener a mi lado, seguramente una parte importante de la audiencia no lo va a entender, otra parte sí lo va a entender, pero fue tener a Charlie Rexach, ¿no? A esa persona que fue el segundo de Johan Cruyff y también el entrenador del Barcelona durante muchísimo tiempo. Pero hay muchas otras novedades. Ahora mismo os comentamos una noticia también fascinante relacionada con el mundo del libro, con una novedad que con toda seguridad se gustará a los oyentes de La Rosa de los Vientos. Y es que si pensabas que Caballo de Troya terminó, espera a oír esta gran noticia. Tras vender más de 6 millones de ejemplares de la saga de Caballo de Troya, vuelve J.J. Benítez con El Día del Relámpago para revelarnos las grandes incógnitas que han quedado por resolver. El Día del Relámpago es un thriller de fuertes emociones, intriga y misterio que resuelve preguntas como ¿qué le sucedió al mayor tras su regreso al año 1973? ¿Fue el general Curtis un traidor? ¿Murió Eliseo? ¿Se hundió la cuna en el mar muerto? La novela El Día del Relámpago de J.J. Benítez es la pieza que faltaba para que la exitosa saga Caballo de Troya cobre por fin todo el sentido. Si pensabas que Caballo de Troya terminó, con este libro vivirás lo no vivido. Editorial Planeta. Y tras esta noticia y tras esta información, por cierto, que dentro de muy poquitos días volveremos a estar y escucharemos en estos micrófonos, en La Rosa de los Vientos, como no, a J.J. Benítez, uno de los clásicos del mundo del misterio, con este libro, con El Día del Relámpago. En cierto modo es una forma de finalizar y de saber qué es lo que ocurrió con esa cuna que viajó en el tiempo, esos crononautas que fueron a la época de Jesús, después regresaron y se encontraron, entre otras cosas, con la figura de Henry Kissinger y con el golpe de Estado en Chile, que son sucesos y hechos que aparecen en este relato. Un gran amigo, además, de Fernando Jiménez del Oso, que antes comentábamos, hizo algunos de esos documentales televisivos en su compañía, ¿no? La verdad es que somos unos privilegiados, ¿no? Porque tener la fortuna de poder conversar con gente tan sumamente interesante como Juan José Benítez es un privilegio, ¿no? Nosotros hace unos meses tuvimos la oportunidad de pasar un rato muy largo con él, ¿no? Fue precisamente cuando estábamos haciendo la serie de televisión en Zahara de los Atunes, en su entorno. Nos encontramos con el Juan José Benítez, pues como siempre, ¿no? El Juan José Benítez más cercano, con el que puedes hablar no solo de Caballo de Troya, sino prácticamente de todos los aspectos de la vida en lo referente al mundo del misterio. Y es que a mí me sigue ocurriendo después de los años que han pasado, ¿no? Que hace que nos conocemos. Pues me sigue pasando lo que me ocurría, por ejemplo, con Fernando, ¿no? Y es que llega un momento en que dices, madre mía, si este señor me está mirando ahora mismo, tiene que estar viendo una cara de idiota. Porque es que es gente que transmite. Juanjo, por ejemplo, es una persona que a mí me encanta conversar con él, porque casi casi te habla en titulares, ¿no? No hay una, para un periodista no hay una palabra de desecho, ¿no? De lo que cuenta Fernando. Todo es tremenda, perdón, Juanjo, es todo tremendamente interesante, ¿no? Cuando falleció Fernando Jiménez del Oso, que le hizo el homenaje a Juan Antonio Cebrián, vino JJ y hicieron ahí una mesa de tertulia fantástica, la verdad. Y yo te quería preguntar con lo de las jornadas, ¿van a ser anuales, aunque cambien de ciudad? ¿Se tiene esa pretensión? Pues yo me imagino que si eso se lo preguntamos a Jesús Ortega, seguramente hoy te dirá que no. Porque el pobre, la verdad es que se ha pegado una paliza impresionante, ¿no? Pero bueno, la idea es esa, ¿no? Que tenga una continuidad, pues eso, ¿no? Porque gente como Fernando, gente como Juan Antonio se merecen tener este recuerdo constante, ¿no? Y que la gente, sobre todo las nuevas generaciones que no han tenido la oportunidad que hemos tenido nosotros de conocerlos muy directamente, ¿no? Que tengan la oportunidad no solo de conocer a la persona, sino también de conocer ese inmenso legado que nos han dejado. Yo creo que eso es importante. Por lo tanto, animo a Jesús Ortega y animo a la gente que ha colaborado con él y, por supuesto, nos animamos a nosotros mismos para seguir realizando este tipo de eventos año tras año. Seguimos mirando al pasado, lo siguen haciendo los historiadores y los arqueólogos que se han encontrado ahora, Ignacio Monzón, se han encontrado con la muestra de papiro más antigua que existe. Eso es lo que ha dicho el arqueólogo egiptólogo francés Pierre Talet de la Universidad de la Sorbona hace unos días, una semana, y que ha sido muy bienvenida en los círculos académicos. Él está realizando una serie de excavaciones con ese equipo de la Universidad de la Sorbona, con miembros del Instituto Francés de Arqueología Oriental del Cairo, en Egipto, pero vinculado a la zona del Mar Rojo, una serie de puntos que ya estaban documentados y que, bueno, se han querido excavar en profundidad o se han querido reexcavar para poder analizar de nuevo toda esa serie de materiales que quizá no habían sido justamente tratados. En concreto, aparte de Ayin Sukna, lo que más se ha destacado es un yacimiento que está 100 kilómetros al sur, Wadi al-Harf, como digo, vinculado al Mar Rojo, y a 180 kilómetros al sur de la ciudad de Suez, y que ha presentado una serie de elementos que se han identificado como propios de un puerto, el puerto probablemente, el puerto egipcio más antiguo del mundo. Han aparecido anclas, han aparecido incluso galerías excavadas en la roca de hasta casi 20 metros de profundidad, con unos 2 metros de altura, más de 3 metros de ancho, que parece ser que servía para guardar o bien los bienes o bien incluso las barcas se desmontaban, porque es verdad, la gente quizá no lo sepa, pero no sé ahora cómo será la navegación moderna, pero por lo menos en la antigüedad no se podía ir de puerto a puerto sin más, no se podía navegar tampoco en cualquier época del año, sino que en invierno, de alguna manera, la navegación se interrumpía y había que proteger, claro, esas embarcaciones tan valiosas. Entre todas estas ruinas han aparecido docenas y docenas de fragmentos de papiro que se están reconstruyendo precisamente en el Museo de Suez, o por lo menos el equipo ya dio muestras de haber identificado al menos una serie de nombres muy especiales. El nombre que más ha llamado la atención es el de Keops. Famoso Keope, más bien Jufu en egipcio, y que ha desatado muchísimo el interés porque, como ya sabemos, es autor de la obra más alta de los egipcios y, sin embargo, prácticamente excepto una pequeña figurita que apareció en el Delta y algunas menciones precisamente en la misma pirámide, pues que no se sabía casi nada. Esto indicaría también la entrada de una gran cantidad de materiales, entre ellos turquesa y cobre, que se extraía de la península del Sinaí, y que seguramente se utilizaría no solo para gestionar su gran dominio, sino para construir su gran pirámide. Incluso parece ser que el doctor Tayet habla de que hay menciones específicas a esos materiales que tenían que ser enviados a la zona de Menfis para ese gran complejo funerario que se estaba construyendo el faraón. Pues claro, evidentemente, además incluso han querido datarlo en los años finales de su reinado, un reinado que pudo abarcar unos 30 años y que desde el primer año pues seguramente estuvo ya dedicado a construirse esa gran tumba, o ese gran complejo, mejor dicho. Otra investigación científica que me ha llamado muchísimo la atención, entre las que nos has comentado para esta noche, porque estoy seguro que hay mucha gente de 10, 15, 20 años que se acuerda de toda la polémica que se montó con aquello del agua inventada. ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú eres muy joven, Ignacio. Pues no, yo es que... No había nacido todavía. Que tú no habías salido del cascarón, me parece. No había nacido. Pero bueno, quienes estábamos por ahí en el mundo, bueno, no te puedes imaginar, Manuel seguramente se acuerda algo de la polémica que se organizó con el agua inventada, ¿verdad? Sí, pero exactamente a cuál de ellas te refieres, porque pero ya ha habido unas cuantas. Con los cuantas... aparatos relacionados con el agua imantada, que tú imantabas el agua, pasaba por un mineral y salía sí. extraordinariamente purificada. Que ¿eh? Se siguen vendiendo todavía, ¿eh? ¿Sí? Todavía está... sí, claro, hombre. Pero no solo agua, ¿eh? No, es que ya sé que os he dejado así, pero es que... Yo sé que tú tienes uno para imantar el whisky. No, es que te digo, es que me venía a la cabeza, yo creo que lo hemos contado en alguna ocasión en la tertulia, ya que nos acordábamos de Fernando, tú te acordarás, Bruno, sí. de uno de los negocios que le propusieron en su momento a Fernando Jiménez del Oso, y era, no era agua en este caso, eran unos calzoncillos imantados, a los que llamaban, la marca era Power Balls, cada cual produzca como quiera, y a Fernando lo que le propusieron era sacar los Power Balls, calzoncillos imantados, con el rostro de Fernando en la caja. ¡Ostras! Sí. Y esto lo contaba Fernando, pues eso, diciendo, seguro que funciona, porque claro, si poní mi rostro, esto tiene que ser como la Viagra, ¿no? Pero sí. Bueno, sí. Pues esta introducción viene a propósito de una noticia que, como decimos, nos trae Ignacio Monzón sobre un avance, un estudio que nada tiene que ver con esto, pero que algunos indiscutiblemente lo van a asociar cuando los escuchen, que tiene que ver con una... con la purificación del agua, sí, con el uso de un mineral y con una investigación que han realizado expertos y científicos españoles. Sí, en nuestra pequeña sección, ¿verdad?, del rincón del CSIC, tenemos que dar la enhorabuena porque además ha sido una colaboración ni más ni menos que con la Universidad de Addis Abeba. ¿Y por qué con esta universidad tan peculiar? Porque precisamente una serie de especialistas, entre ellos la doctora Isabel Díaz, miembro del Instituto de Catálisis y Petroquímica del CSIC, han descubierto, o creen haber descubierto, la posibilidad de utilizar un mineral, la zeolita, para purificar el agua cuando tiene altos contenidos de flúor, que puede producir una serie de patologías, por lo visto, bastante graves. ¿Dónde se encuentran grandes yacimientos de este mineral? Pues precisamente en Etiopía. Ya se ha demostrado, ellos dicen haber demostrado, la viabilidad de este mineral para... de una manera además bastante simple, dicen ellos, aparte, evidentemente, obviando el procesamiento de este mineral, como digo, ya han documentado este éxito y ahora se trata de ver si los yacimientos existentes en este país tienen la pureza suficiente como para empezar una producción que desde luego sería, en teoría, para el país de Etiopía, muy barata. Y la verdad es que la noticia es muy bienvenida. Bueno, podría ser bueno o malo, porque algunos, igual depende de donde lo escuchen y lo que pretendan, igual dicen, pues igual también hay que invadir Etiopía. Es que ese es el problema, eso es lo que he pensado yo sabía que ibas a decir algo así. Como haya una industria que... pues claro, eso es lo que suele pasar. Por eso, de hecho, Isabel Díaz decía que la buena noticia es que se haya descubierto en Etiopía, que esos minerales estén en Etiopía y que se utilicen precisamente ahí. Podría ser una gran fuente de riqueza, aparte de aumentar evidentemente las posibilidades, la salud, la higiene de muchas poblaciones. El agua es un elemento básico y es un elemento que, mira, precisamente históricamente, arqueológicamente, ha sido una preocupación constante para la humanidad. Recuerdo incluso a Vitruvio, cuando habla de los acueductos, dice, cuando quieras construir una fuente de captación, fíjate en la gente que bebe de ese agua. Si tiene buenos dientes y parece sana, fíjate. Si es un poquito enferma, aléjate de esa fuente porque no puede ser buena, porque claro, es algo fundamental. Alberto Vázquez Figueroa también estaba muy preocupado por el tema del agua y una de las cosas que dedicó más tiempo, y no sé si al final llegó a alguna conclusión efectiva, era desalinizar el agua en determinados sitios, pues por ejemplo en la zona de Murcia o en zonas que tienen opción y captación a tener el mar cerquita, y claro, tenían ahí una producción muy muy importante y era una de sus metas y de sus objetivos. Bueno, siempre se ha dicho, ¿no?, que las guerras del futuro, ya, yo creo que ya son las del presente, precisamente no serán por minerales valiosos ni por petróleo, sino que serán realmente por agua, ¿no? Ya estábamos hablando anteriormente de Nazca, es que una de las explicaciones que se dio precisamente a las líneas es que aquello no era ni más ni menos que una especie de sistemas de irrigación del pasado para reconducir un agua que allí era tremendamente valiosa. ¿Por qué? Porque lo que nos dicen es que prácticamente llovía 3 horas al año. ¿Eso contribuyó a qué? A que se hayan conservado precisamente las líneas, ¿no? Fíjate, en el foro me llama poderosamente la atención. Que no nos olvidamos, pues aquí son tantas cosas que... Pues quien quiera meterse, ya saben, Facebook, ahí estamos, me llama poderosamente la atención. Pues, por ejemplo, sobre esto nos dice Luis Eduardo González Jiménez que cuando hay noticias de verdad, en este caso sobre Nazca, nadie se hace eco. Y ahora que lanzan un bulo en primera plana, pues eso, hay que poner, uh-huh, hay que J. Punto, punto, punto. Desde luego. Por cierto, Manuel, en esas guerras por el agua o por el coltan, que también hablábamos hace poquito, sí, la utilización del coltan, y cómo los científicos, había científicos españoles, el otro día estábamos entrevistando a Jesús Martínez de Frías, que hablaba de las propiedades del coltan, del estudio, y de cómo la ciencia debía intentar a contribuir a que no pasara, no tuviera que pasar lo que está pasando con la explotación del coltan. Y él tiene mucha conciencia con ese asunto. Los científicos... Me da la impresión de que a los empresarios que se ocupan de este tipo de industria le importa tres pitos, lo dirían los científicos. Pero por eso hay que apoyar a quienes no le importa tres pitos, desde luego. Quienes les importa eso son los que pueden utilizar esta arma láser en el futuro, ¿no? Sí, yo me temo que nos vamos a dar muchas sorpresas en el futuro y todavía mayores, aunque esta en realidad es un secreto a gritos. Ya hace mucho tiempo que sabemos que los ingenieros militares, que al fin y al cabo, a lo largo de toda la historia, han sido grandes motores para la industria y para la ciencia, precisamente la tecnología militar es la responsable de muchos de los elementos tecnológicos que ahora utilizamos normalmente en nuestra vida diaria, ¿no? Pues uno de estos grandes descubrimientos que hasta ahora pues casi solo conocíamos en las películas de ciencia ficción, en que las naves espaciales lanzaban esos rayos láser, ya es una realidad. El próximo año 2014, 2 años antes de lo previsto, se pondrá ya de forma operativa en funcionamiento un nuevo tipo de arma láser que es capaz, este es el titular, que es capaz de destruir aviones, hundir buques, simplemente con una condensación de energía que puede dirigirse contra ese objetivo, y que va a ser una revolución, desde luego, para la industria militar, que está bastante preocupada con este tema, porque según la demostración que acaba de trascender, la Armada norteamericana ha realizado un vídeo que ya ha dado la vuelta al mundo y tiene miles de visitas en YouTube, en la que se muestran las primeras pruebas públicas mostrables, porque evidentemente ha habido otras antes, de la operatividad de este sistema. El almirante Matthew Klunder, de la Oficina de Investigación Naval, ha sido el responsable del comunicado difundido por la Marina norteamericana, que probablemente una de las cosas que llama más poderosamente la atención es que, a diferencia de los enormes gastos armamentísticos del dinero, las burradas de dinero que cuesta cada misil que se lanza desde un cañón en cualquier buque de la Armada, o cualquiera de los proyectiles teledirigidos que se lanzan desde los aviones de combate, el gasto de uno de estos rayos de energía láser condensada es de $1. Y lo único que se necesita para que sean operativos es electricidad. Claro, esto es una revolución. Desde el punto de vista industrial es una revolución. Pero hay otras lecturas. Porque precisamente hace, yo creo que 15 días, presentabais aquí el libro Hay otros mundos, pero están en este, de Ediciones Sidonia, en el que yo creo que hemos colaborado casi todos nosotros. Bueno, pues ahí hay un capítulo delicioso de Jacques Vallée, del padre de la ufología científica actual, que está escrito ya hace un tiempo, y en el que hablaba de este tipo de armas que se estaban experimentando en Estados Unidos, un capítulo muy audaz, porque él incluso interpreta los círculos de las cosechas, los círculos de los sembrados británicos, por su cercanía con bases militares, con este tipo de armas. Es una teoría muy audaz, pero bueno, está ahí en el libro y cualquiera la puede leer. Y a mí me resultó muy interesante. Pero muy realista, ¿eh? Cuidado, o sea, yo, si lo dice Jack Vallée, claro. A mí ya me, en fin, me sorprende, ¿no? Porque me parece mucho más realista que pensar en dos ancianos que están ahí con los pies y en fin, unas varillas y unos palos haciendo círculos o que son los extraterrestres. Él cuenta, yo estuve leyéndome el capítulo y la verdad es que él cuenta el contacto que él personalmente tuvo con esas agrupaciones de imitadores que surgieron después de que apareciesen a nivel internacional los círculos de las cosechas y que se dedican a competir por crear los círculos más complejos y demás. Circle makers, sí. Pero que pero también tuvo un contacto muy directo con los investigadores que han analizado y que han, digamos, por lo menos esto es lo que plantea Vallée, que han conseguido un sistema para diferenciar, entre comillas, los círculos auténticos de los falsos, suponiendo que haya unos auténticos y unos falsos. Pero él dice que hay unas diferencias en los nódulos, exactamente. Muy importante. Y lo que a mí me alucinó cuando estaba leyendo ese capítulo del libro es que hablaba de este tipo de armas que se estarían experimentando en bases militares y que ahora, pues mira, fíjate, unos meses después se reconocen ya públicamente, ¿no? Pero tenemos que tener presente que cuando un arma, cuando la tecnología militar pasa al dominio público y es presentada a la sociedad, es porque lleva muchos años siendo experimentada en los laboratorios militares en fases operativas y semioperativas, y seguramente nos llevaríamos muchísimas sorpresas si supiéramos lo que en estos momentos se está experimentando en diferentes bases militares del mundo y que no vamos a conocer públicamente hasta dentro de 10, 15, 20 años. Imaginemos cuál es la tecnología que soñamos para el 2020, el 2030, el 2040, que ahora parece simplemente creada por los guionistas de ciencia ficción. Bueno, pues posiblemente eso ya existe en algunos laboratorios militares. Por cierto, habéis hablado de los crop circle, de los círculos del cereal en el Reino Unido. También existe una versión africana de estos círculos. Allí son distintos, pero en algunos países son conocidos como los círculos de hadas, y hay una explicación. Son distintos, insistimos, en su apariencia, en su forma y también en su origen, y ahora ha quedado absolutamente claro con una investigación pues que demuestra que bueno, que no hay nada de enigmático, o sí, pero no el enigma que algunos esperan detrás de estos círculos. Claro, es que los círculos de hadas son conocidos en todo el mundo desde hace mucho tiempo. Hace una o dos semanas comentábamos la noticia aquí en la tertulia de esa última investigación que interpreta como un tipo de termitas las creadoras de esas formaciones en África en concreto. Pero las formaciones circulares en el sembrado son unas veces relacionadas con hongos, otras con termitas, son conocidas desde hace mucho tiempo. Pero la complejidad de eso que llamamos los círculos de las cosechas, los círculos sembrados, que se está dando en Inglaterra fundamentalmente, eso no se parece a nada, creo yo, humildemente, que claro, existiese antes. Es que hay un salto cualitativo, claro, es decir, claro. Es que en el momento, al principio sí, efectivamente se podría explicar de esta forma, o bien con la teoría de los círculos de hadas, quizás no con las termitas, llevado en este caso a los círculos de las cosechas del Reino Unido, pero sí de otra forma. Recordemos que el descubridor de los círculos, aquel que los da a conocer, es un meteorólogo llamado Terence Middens, que al sobrevolar la zona ve que aquello es extraño, y además la primera explicación no deja de ser una explicación puramente científica, porque él pensaba que eran poco menos que vórtices de plasma, vórtices, es decir, de plasma. Estas nubes cargadas de electricidad previas a la tormenta, que de una forma u otra empezaban a girar provocando los círculos, porque al principio eran precisamente eso, círculos, no había nada más. La cuestión es que a partir del año 1990, posiblemente en el 89, cuando entra en el LIZA Charles Leavenworth, que es el primer científico que se acerca de forma seria a este lugar, empieza a analizar los tallos, esos extraños nódulos a los que tú hacías referencia. También incluso él habla de una deshidratación extraordinariamente rápida de los tallos que se encuentran en el interior de los círculos, que no ha podido ser reproducida en laboratorio. Estamos hablando del año 89, posiblemente hoy sí se podría hacer, pero en aquel tiempo no se podía. La cuestión es que a partir del año 90, cuando surge uno de los círculos más, yo creo que más extraordinarios, el de Ickleton, a partir de ahí cambia, ¿no? Porque ya no hablamos de círculos, estamos hablando de una formación que tiene más de 400 círculos pequeñitos en torno a uno muy grande y que abarca una superficie gigantesca. Es que de un extremo a otro de esta formación hay más de 400 metros. Por lo tanto, aquí ya la explicación del vórtice de plasma evidentemente no es aplicable, y mucho menos la de los círculos de hadas o la de los jubilados, ¿no? Es una pena, la verdad, que ese tema haya perdido tanto fuelle, tanto por parte de la comunidad científica, que haya perdido el interés después de la confesión de aquellos dos jubilados, que claro. Vallée le dedica varios párrafos e insiste mucho en que fue una confesión muy oportuna para desacreditar, desprestigiar completamente el tema y alejar a los científicos que pudiesen interés en estudiarlo de ese tema, ¿no? Y de hecho hoy a nivel social, a nivel popular, cuando surge este tema, claro, gente que no está familiarizada con estos temas, dice, ah, bueno, sí, lo de los jubilados, ¿no? Pero Manuel, entonces aquí la pregunta es la siguiente: ¿por qué se hace caso de esa confesión de esos dos jubilados, más de 70 años, que aseguran estar haciendo los círculos, vuelvo a repetir, con un palo y una cuerda, pisándolo? Y además, es que cuidado, es que estamos hablando de que en aquella época, lo mismo que estaban los circle makers, es decir, los hacedores de círculos, los que se inventaban lo que ocurría en cuestión de horas, pues también estaban los circle hunters, es decir, los buscadores de hacedores de círculos. Esto era como una especie de culebrilla, uno detrás de otro, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque había círculos, formaciones, ya no círculos, sino formaciones gigantescas y realmente complejas que se formaban en cuestión de horas, ¿no? Entonces, claro, intentar explicar esto desde el punto de vista de los jubilados y atender esa confesión y no atender a la confesión posterior de los propios jubilados diciendo que se lo habían inventado todo, es que a mí me parece un poco torticero. Es decir, sí nos quedamos con que dijeron que esto lo habían hecho ellos, pero no nos quedamos con que después dijeron que no, que se lo habían inventado. Bueno, pues... Hombre, probablemente para la gente que no quiere devanarse la cabeza demasiado, el mundo es un lugar más tranquilo si los círculos los hacían los jubilados. Claro, claro. Después estamos ya con una primera ronda de consultas de nuestros oyentes a través de Twitter con almadilla rosa vientos en el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es, pero antes Lorenzo nos tiene que hablar del retorno de los ladrones de tumbas. Buah, esto es un tema, pues eso, escabroso como pocos, ¿no? Pero en fin, parece ser que es uno de los efectos colaterales más desagradables de la crisis tan tremenda que está afectando al planeta y en especial a países como el nuestro, ¿no? Porque viejos delitos aparentemente erradicados hace décadas, o yo me atrevería a decir que incluso siglos, ahora vuelven a reaparecer, pues como es este de los ladrones de tumbas, ¿no? Y es que, tal y como nos ha informado un querido amigo, el investigador de Vitoria, Julio Corral, pues a mediados de marzo, dos funcionarios del cementerio de la localidad guipuzcoana de Eibar han sido detenidos por la China, pues tras llegar a la conclusión, pruebas mediante, evidentemente, de que vendían piezas dentales de oro y joyas que procedían ni más ni menos que de los cadáveres de dicho camposanto. De hecho, ha sido el propio Departamento de Interior del Gobierno Vasco el que ha ofrecido la información, aportando las iniciales de los detenidos, que responderían a OCI, no tiene nada que ver con nuestro amigo el de las nieves, pero en fin, es OCI. Y va a estar un poco mayor el señor Ozzy para, sí, ¿verdad?, hacer estas cosas. Sí, hombre, yo creo que además ese tenía otras cosas que pensar, ¿no? No, pero se conservaba bien. Para sí, un poquito frío. A este dientes es para comer sí que le hacían falta, ¿no? Bueno, pues el caso es que este tal Ozzy de 32 años y, bueno, otro que tiene un acrónimo mucho más complejo, AMBG, de 43 años, que ya habrían sido puestos en libertad tras haber confesado los terribles actos en comisaría. Bueno, pues todo esto saltó cuando la policía comenzó a detectar, durante una serie de inspecciones rutinarias que llevaron a cabo en los comercios de compraventa de oro, un aumento extraordinariamente significativo de dientes de oro que procedían además de transacciones efectuadas, en este caso por los mismos nombres y apellidos. Bueno, estamos hablando de 8 transacciones por parte de uno de los funcionarios y 7 por parte del otro. En total, la policía lo que ha contabilizado ha sido, pues ni más ni menos que 100 piezas de oro. Pues bien, levantada la liebre, la policía hizo una amable visita a los supuestos culpables, que tras reconocer los hechos explicaron el modus operandi. De este modo se llegó a saber que las sustracciones se producían al proceder a la apertura periódica de nichos y tumbas para su reparación o vaciado, especialmente durante la remodelación del camposanto que se está llevando a cabo, dicho sea de paso, en la actualidad. Así pues, serán imputados por una falta de apropiación indebida, dejando al margen el hecho de que pueda llegar a considerarse delito de profanación. Hemos de tener presente a este respecto que en el artículo 526 del Código Penal Español establece que, cito textualmente, el que faltando al respeto debido a la memoria de los muertos violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas, o con ánimo de ultraje destruyere, alterare o dañara las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. A mí esto me parece muy poco para lo que han hecho, pero en fin. Ahí queda. Sí, afortunadamente tenemos tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en la Guardia Civil unas unidades que luchan contra los delitos relacionados con el patrimonio de las más activas y de las más eficientes, y constantemente se están publicando casos resueltos de tráfico de arte religioso, por ejemplo, que es algo que ocurre mucho, robos en iglesias, en capillas, cuestiones arqueológicas extraídas ilegalmente de excavaciones, y bueno, ahí la policía está constantemente trabajando en ese sentido, afortunadamente. Por cierto, Manuel, antes de pasar con esas preguntas, otra noticia que seguro que interesa muchísimo a nuestros oyentes, porque hemos hablado desde hace milenios de esta información, por lo menos desde los 2 milenios de antigüedad que tiene la máquina antiquitera, esa máquina prodigiosa fabricada como tal, como hasta ahora se admite y está prácticamente demostrado que fue así hace 2000 años, pero que incluía y denotaba una serie de conocimientos astronómicos y científicos verdaderamente apasionantes. Esa máquina ha dado muchísimo que hablar y ahí estaba, en el Museo de Atenas, en los sótanos del Museo de Atenas, ha sido recientemente investigada y ahora vuelve a las vitrinas del Museo de Atenas. Ha dado mucho que hablar y ahora dará mucho que ver. Porque si nos pasamos por Atenas hasta el próximo 28 de abril, tendremos la oportunidad de asistir a una fantástica exposición que se ha denominado El naufragio de Antiquitera, el barco, el tesoro, el mecanismo, donde se muestran 367 objetos extraídos de ese naufragio que en 1902 fue descubierto por un pescador de esponjas en un pez hundido entre la isla de Citera y Creta, del que se extrajo precisamente ese complejo mecanismo, esas ruedas dentadas que forman lo que denominamos la máquina de Antiquitera, ¿no? Uno de esos, probablemente el padre de todos los sopars, uno de los objetos que parecen fuera de su tiempo más conocidos del mundo. Se exponen 377 piezas hasta el día 28, además de montones de fotografías, reconstrucciones, un documental, un cortometraje en 3 dimensiones producido por Philippe Nicolet sobre la historia del descubrimiento, y hombre, es uno de los un momento estupendo para familiarizarse con esos objetos, con esa tecnología del pasado que nos enseña que nuestros antiguos no eran tan ignorantes y tan analfabetos como queremos verlos a veces. Y la cuestión es que además teníamos ya muchas referencias textuales que nos hablaban de máquinas complejas, de engranajes. Se comentaba Lorenzo hace unos meses, Vitruvio, por ejemplo, para calcular distancias en una carretera, nos habla de un instrumento que utilizaban los romanos y probablemente los griegos mucho antes que él, que era una especie de carro con una serie de ruedas dentadas que cada X vueltas de las ruedas principales del carro soltaban un guijarro. Y eso indicaba una determinada distancia. Los hombres de bronce de Alejandría, que eran una especie de máquinas que se movían pues como autómatas, como los autómatas de algunos relojes europeos, esas grandes esas construcciones tan bonitas. Es que tenían ya una ciencia y una capacidad cogiendo la máquina de vapor, la máquina de vapor, Herón de Alejandría, exacto. Claro. Lo que pasa es que suponiendo que fuera un reloj, que es lo que se baraja, es la posibilidad más por lo menos más divulgada, ¿no? Lo que sorprende es el hecho de que los propios estudiosos afirman que esa tecnología que se utiliza en la máquina de Antiquitera o esa conformación que tiene la máquina de Antiquitera no aparece hasta prácticamente la Edad Media, con lo cual es algo sorprendente. A mí lo que sí me gustaría es tener más datos, ¿no? Saber más de lo que ocurrió hace apenas unas semanas, no unos meses. Recordáis que se había decidido volver al lugar del naufragio de Antiquitera, que era una zona especialmente conflictiva, ¿verdad? Porque era una zona de paso de comerciantes donde había mucho bucanero, había mucho pirata, con lo cual se barajaba la idea de que el barco que llevaba la máquina Antiquitera fuera hubiera sido hundido a causa precisamente del ataque de unos corsarios, ¿no? Y bueno, pues la cuestión es que se volvía a bucear, la profundidad tampoco era tanta, 60-70 metros aproximadamente, porque se esperaba que el barco no fuera solo, sino que fuera realmente acompañado por otros barcos donde, ¿por qué no pensar que habría otras máquinas, ¿no? El encontrar esas otras máquinas era el objetivo que se habían propuesto los arqueólogos submarinos para, de una forma u otra, intentar, pues sí, ¿no? Nunca mejor dicho, coger esos otros engranajes para unirlos a los de Antiquitera y poder explicar el porqué de este milenario enigma, ¿no? Y sin embargo, fijaros, ¿no? Salió esa información, pero muy poquito más ha salido posteriormente, ¿no? Cuando supuestamente yo entiendo que esa investigación, salvo que, en fin, en un momento determinado haya carecido de la financiación que se le suponía, bueno, pues salvo eso, en principio debía de haberse llevado a cabo. ¿De financiación o de éxito? Porque muchas veces los logros se suelen... Pero cuando no encuentras nada, lo que encuentras es tan parco que dices, no puedo justificar una inversión, estamos hablando de miles y miles de euros para hacer cualquier tipo de investigación, y más de este tipo, que es arqueología, lo que se llama arqueología submarina, que hay que contar con especialistas, hay que contar con arqueólogos que sepan bucear con barcos. Claro, estamos hablando de, ¿cuánto? 50.000 euros, 100.000 euros, como no encuentres algo... Pero eso es porque no conocen a Manuel. Manuel baja 50 metros a pulmón. A pulmón, por supuesto. Y fumando. Y porque no hay, y porque no hay más. Sí, pero no sé yo si las arcas del Estado griego estarán ahora para patrocinar muchas investigaciones submarinas. De todas formas, yo creo que la clave de esta historia es que este tipo de tecnología, y hablo de Antiquitera como de Herón de Alejandría, o de Imhotep, o de Leonardo da Vinci, o el padre Bartolomeu, de Aristarco, de... es una tecnología que se aplica cuando has descubierto un principio científico que ha estado ahí siempre. Es decir, el aire siempre, a lo largo de toda la historia, el aire caliente es más ligero que el aire frío, y por eso las cosas, los aerostatos, vuelan. Alguien en algún momento, observando las volutas, las chispas que hay en una hoguera, se puede dar cuenta de eso y buscar una forma de aplicarlo. Los sistemas de engranajes, el vapor, la capacidad energética del vapor, seguro que incluso antes de Herón de Alejandría alguien más se dio cuenta, ¿no? Y es una cuestión de aplicar ese principio que alguien en un momento determinado descubre. ¿Y sabes el vapor cómo se puede descubrir muy fácilmente? Nos lo dice también Vitruvio. Poniendo un cazo en el fuego. Él lo dice. Como cuando uno pone una cosa y empieza a levantarse la tapa. La cuestión no es solo el conocimiento. Vamos, sí. Claro. Por eso yo creo que a veces intentamos ver muchos misterios en el pasado, que si los enfocásemos desde esta óptica nos daríamos cuenta de que solo hace falta un cerebro pensante y con dos cosas que nosotros hemos perdido. Yo lo he dicho muchas veces. Hay dos cosas. Los esos, ¿no? Eso, por supuesto. Hay dos cosas que tenían nuestros antiguos que nosotros no tenemos, que es fe, y eso mueve montañas, y tiempo para observar la naturaleza. Y esas dos cosas las hemos perdido. Vamos ya con las consultas y con algunos comentarios de nuestros oyentes, Silvia. Pues mira, Pablo dice, ¿qué opináis de la teoría de Tunguska, de que fue una bomba atómica nazi la que produjo ese problema? Incluso aporta datos como diciendo que las fotos decían que en realidad eran de 1945 y que nos hicieron creer que eran de 1908 aproximadamente. Bueno, Tunguska, es que, vamos, si fueron los nazis, es decir, la teoría de que fueron los nazis que detonaron una bomba nuclear en el lugar es imposible porque los nazis no existían en aquel entonces. Estamos hablando del año 1909, ¿no? No, pero que nos engañaron y que aquellas fotos que son de 1908, pero aparece... Bueno, pero es que ahí están los documentos y ahí sí voy a la ciencia pura y dura, ¿no? De Leonid Akulik fue la primera persona que llegó al lugar de Tunguska, pues prácticamente en el año 26, es decir, estamos hablando de casi dos décadas después, porque es que era un sitio realmente inaccesible, y este hombre fue además avalado por la Academia de Ciencias Rusa y llegó a la conclusión de que efectivamente, pues por las condiciones del terreno que presentaba el terreno, estamos hablando del 26, es decir, todavía queda mucho tiempo para que el señor Adolf Hitler haga las barbaridades que hizo. Por lo tanto, es que allí lo que se veía era la caída del bosque radial, en formación radial, cómo había una serie de mutaciones en los árboles que habían crecido. Prácticamente se contabilizó que había unos 2.500 kilómetros cuadrados de taiga siberiana completamente devastada. ¿Que pudo ser una detonación nuclear? Bueno, pues la verdad es que las condiciones y los análisis que se han efectuado a posteriori dan la sensación de que las características que reúne la zona, y no solo la zona, sino incluso los propios Tungus, que son los nativos del lugar, los análisis que se ha desarrollado con respecto a esta gente, pues sí, correspondería a unas características muy parecidas a lo que nos dejaría una detonación nuclear. Yo siempre me quedo con lo mismo. Si alguien podía tener la imaginación para llevar a cabo un proyecto de este tipo y que nadie se enterara, pues qué mejor lugar que Tunguska. Ese era Nikola Tesla, que curiosamente en aquellas fechas se encontraba, vuelvo a repetir, lo hemos comentado en Crónicas del Misterio hace unas semanas, se encontraba en la factoría de Banavara llevando a cabo uno de sus muchos experimentos. La factoría de Banavara se encontraba a 650 kilómetros del lugar donde supuestamente un meteorito, un asteroide colisionó con Tierra. Otra cosa que yo sumaría a eso es que por lo menos yo me meto en la mentalidad de un jerarca nazi. Y si, hombre, yo ya detonaría una bomba nuclear en Tunguska para probarla, porque es que si no, evidentemente no la lanzo ahí, yo la lanzaría a un objetivo, claro, a mi enemigo, es decir, yo la lanzaría sobre Londres y más teniendo una bomba V, es decir, soy capaz de lanzar una especie, entre comillas, de misil que impacte y solamente con una detonación, por ejemplo, en Londres, es que ya casi puedo ganar la guerra. Claro. Un disparate, incluso los más entusiastas defensores de la tecnología del Reich reconocen, hay mucha polémica con eso, afirman que el Tercer Reich tenía la capacidad de construir bombas atómicas, pero que Hitler, en un acto de benevolencia, pues no quiso utilizarlas. No, pero dice que incluso los defensores de esa teoría dicen que no se llegaron a construir, y si no se llegaron a construir, difícilmente se lanzaron. Claro. Seguro que a Lorenzo le interesa esto que nos recuerda Miguel Alamillo, y dice que hoy hace 51 años del hundimiento del Titanic. También hoy es el aniversario del 51 años del hundimiento del Titanic. Yo creo que se refiere a 101, pero bueno. Sí, claro. Claro. 101, sí. Pero bueno, entendemos lo que 1912, mes de abril. Claro, se refiere al aniversario 101. Hoy estamos a 15. Claro. Ah, pues sí, claro, es el 101 aniversario. Y también es el nacimiento, y se conmemora el nacimiento del fundador de Corea del Norte. Es el día que algunos dicen que los coreanos del norte van a lanzar ese misil, o a tropas norteamericanas que se encuentran en una isla próxima, o incluso a Corea del Sur. Nos ha escrito algún oyente desde Corea del Sur, en donde nos escuchan bastante. Bueno, afortunadamente esperemos que no pase nada, ni como aquello del Titanic, ni como lo que algunos augures dicen que puede pasar en Corea del Norte. Hay muchísimo éxito ese especial que hicimos en materia reservada 2.0 con Fernando Rueda, y lo pueden encontrar en la página web de Onda Cero, en OndaCero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Muchísimo éxito esta semana sobre el especial que hicimos respecto a Corea del Norte, aquí en la Rosa de los Vientos. Muchísimas descargas por parte de nuestros oyentes. Más comentarios. Seguimos con armas, dice Paco, sobre el tema del arma láser. Dice, también hay que ampliar, dice, porque por lo visto, para los láseres hay muchas limitaciones y depende mucho de la climatología para su eficiencia. Sí, incluso los detractores de este artefacto que ha presentado la Armada hace unos días, dicen que, bueno, tal y como está diseñado en estos momentos, no tendría capacidad para ni para derribar misiles grandes ni aviones. En principio, la aplicación que se le habría dado sería para pequeños objetivos como los drones, que es la gran revolución del espionaje militar. Y no solo el espionaje, porque ya se están fabricando drones con capacidad operativa para llevar bombas y funcionar como pequeños bombarderos, y estaría enfocada sobre todo ahí. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta es la información que se ha presentado ahora, yo estoy seguro de que existen ya prototipos mucho más sofisticados y otros aplicables, no ya en conflictos bélicos, sino incluso en conflictos más cercanos, ¿no? Porque hay toda una división dentro de la investigación militar que se denominan las armas no letales, donde se incluyen todo tipo de cosas que pueden complicarnos la vida a los ciudadanos rebeldes e incómodos, y se están ya, bueno, presentando proyectos de nuevas tecnologías para aplicar en manifestaciones. Bueno, no, nos vamos a dar muchas sorpresas. Mira, vamos a hacer un pequeño resumen. Entre el láser, los drones, los chalecos antibalas estos con tela de araña especial, ahora asuntos de invisibilidad, que cada vez también está más desarrollado y que hablaremos próximamente. Sí. Y los cibor, o sea, que es que está la cosa tremenda. Claro, esperemos que no entremos en conflicto, ¿eh? Y irá más, porque no olvidemos nunca que el desarrollo tecnológico es cada vez más rápido, cada vez sabemos más que en el mismo periodo de tiempo anterior. O sea, el mundo que viene va a ser irreconocible. Es una guerra de videojuegos, realmente. Es decir, es que tú ves como esos reportajes en los que se ve pues cómo se actúa en lugares de conflicto. ¿Ves cómo se actúa desde la distancia? Y es que realmente es como si estuvieras viendo, por desgracia, hemos trivializado tanto la situación que casi es como si estuvieras viendo un videojuego, ¿no? También, lo que tú decías ahora, Silvia, es decir, ya dentro de un par de semanas en Crónicas del Misterio desarrollaremos un poquitín más eso de la invisibilidad, recordando algunos casos del pasado que vuelven al presente además, ¿no? Como el célebre experimento Filadelfia, fíjate la cantidad, la polémica tan terrible que causó, pero es que hace una semana, ¿no?, ha salido la información de unos científicos de la Universidad de Austin en Texas, bueno, pues que han llevado a cabo una serie de experimentos realmente complejos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es como cuando Harry Potter se ponía la capa, ¿no?, para que no le vieran. Pues es una cosa muy parecida, ¿no? Hasta ahora se había logrado, lo que pasa es que esa capa era de un tamaño gigantesco, ¿no?, y se había logrado crear la invisibilidad de objetos de tres dimensiones, pero claro, con la complejidad que llevaba el hecho de que eso era de un tamaño tremendo, ¿no? Bueno, pues ahora se ha conseguido, pues prácticamente con una pequeña capa que mide solo unos micrómetros de espesor, y se ha conseguido la invisibilidad, es decir, que las ondas no reflejen para que nosotros podamos captar la imagen que tenemos delante, ¿no? En este caso se ha logrado, Y a mí me parece fascinante, ¿no? Porque aplicado, por desgracia, como es siempre, a lo que es la empresa bélica, ¿no? La tecnología de la guerra, es que es algo pues que nos lleva ya a un futuro que parece ciencia ficción, ¿no? En cierto modo, hablamos de invisibilidad, pero también podríamos decir, porque es exactamente lo que se pretende, es desaparición. Claro, efectivamente. O sea, que tú lo tengas delante, no lo veas, para que así te pueda matar y ni te enteres. Uh-huh. En la Universidad de Austin, en Texas, han hecho esta investigación, este estudio, en la ciudad natal de George Bush. Lo podían haber desarrollado antes. Pues a saber quién está detrás. Uh-huh. Bueno, ahora nos vamos al pasado. Nos pregunta Adrián, dice, ¿cuántas horas al día trabajaba un esclavo romano? La pregunta surge tras un artículo que leí hace unos días que hablaba sobre las horas que trabajamos actualmente y abogaba por la jornada laboral de 6 horas. Me sorprendió que una de las argumentaciones que daba era que hoy en día, con la jornada de 8 horas, trabajábamos más horas que un esclavo romano. Quería saber si esta afirmación es cierta. Si es cierta, es para replantearse muchas cosas. Dice, de repente, virtudes como ser trabajador o frases hay que ganarse la vida me parecen mucho más cuestionables. Dice, luego es otra pregunta que ya es más general. Pues, ¿cuántas horas ha de trabajar un hombre para alcanzar la más alta productividad que pueda, incluyendo en productividad, creatividad y otros factores parecidos? Pues preguntas muy buenas las que hace. Hombre, yo jornada laboral de 6 horas, yo abogaría por menos, ¿verdad? Menos aún, 4 horas, así, y depende de dónde se trabaje. Es verdad que la productividad... Y eso que te gusta el trabajo, el tuyo, pero mal, no te llega a gustar y sería la repanocha. Claro, lo mío es otra cosa, es trabajo mental, intelectual. Sí, sí. Eso, oye, también yo, es trabajo, ¿eh? Mi neurona se desgasta mucho. Y debe ser el futuro. Sí, no sé yo, depende de quién piense. Debe ser el futuro. En cuestión de los romanos, es que hay muchos tipos de esclavo. No es lo mismo el esclavo que trabaja en las minas y que vive 10 años y muere horriblemente mal, lleno de enfermedades, que un esclavo doméstico que podía al fin y al cabo ser liberado, y muchos esclavos domésticos incluso se les obligaba a ir a la escuela. Sí, se les trataba, tenían medicina. Hay muchos diferentes tipos de esclavos. Los capataces evidentemente sabían mejor que nadie manejar a esos esclavos y su rentabilidad. No sé si es Plutarco de Queronea en la vida de Catón. No le cae nada bien Catón porque comenta que este personaje utilizaba en sus grandes latifundios esclavos, es decir, mano de obra barata, y así tenía unas cosechas estupendas que le salían las podía vender por 2 duros. Era, uh-huh. Tenía una competición, su competencia era muy reducida, es decir, él tenía un monopolio enorme. Cuando un esclavo, él solía tratar muy bien a los esclavos, pero en cuanto se le hacía mayor ya no podía trabajar, es decir, un esclavo siendo niño, con 40, 40 y pocos años, ya prácticamente es un anciano, lo vendía, lo mal vendía, es decir, y se compraba otro. Los usaba como herramientas, de hecho los describían como herramientas parlantes. Depende, es hasta que se vea, depende de la rentabilidad que te dé ese esclavo, depende de las posibilidades que tengas para adquirir otro. Si tienes un esclavo y una esclava, pues que produzcan un esclavito. Pero es que a veces pasaba, es que era un sistema de producción, es decir, es que así tengo gratis esclavos, es decir, eran muy liberales en el terreno. ¿Y esto cuándo ocurría? Eran muy liberales. Esto ocurría en época romana, claro, y antes de época romana. Es decir, ¿Y después? Y después, exacto, es la pregunta clave que se suele hacer. ¿Y en 2013? ¿Cuándo terminó la esclavitud oficialmente en Europa? Nunca. No, pero oficialmente, me refiero, legalmente. Ah, ¿cuándo? En el siglo XIX. Ajá. Uh-huh. Cuando se piensa, no, en el Bajo Imperio ya, ¿no? Hasta el siglo XIX no hay muchos estados que de verdad abogan de una manera fuerte y prohíben de una manera muy férrea esa esclavitud que, como tú dices, sigue existiendo, pero es que sigue existiendo no ya este tipo de trabajo. En África hay campañas que se hacen todos los años para comprar esclavos y liberarlos y llevarlos a sus aldeas, aunque luego al año siguiente saben que los señores de la guerra se los van a llevar. Sí, ahí pasa todos los años. Y la situación laboral, por ejemplo, con las colonias españolas, sin irnos más lejos, con las colonias españolas en tiempos no tan antiguos, en algunas ocasiones era verdaderamente similar a esto que nos estás contando. Exacto, es que ahí, por eso la pregunta me parece además muy, pero que muy buena. Es decir, esa pregunta es de tesis, para hacer una tesis, porque hay esclavos que podían trabajar muy poco y vivir muy cómodamente, y había hombres libres que vivían 1.000.000.000 de veces peor que cualquier esclavo. Ya lo dice Aquiles en el infierno, yo preferiría servir en la casa más humilde, ser un siervo, a ser el rey del inframundo. Es decir, hay muchos tipos de esclavos. Y Esther, pues, nos dice que si podemos hablar algún día de la conciencia global. Dicen que consiste exactamente y si es real. Por lo visto vi un documental y era con un experimento de 2 ratones y bueno, pues se pasaba un rayo a través de 2 ranuras y el comportamiento de los ratones era diferente si eran observados a cuando no lo eran. Yo creo que se trata de dos experimentos y dos trabajos científicos distintos. El de la conciencia global, hemos hablado ya en alguna ocasión aquí. Los estudios y las investigaciones que se han hecho son verdaderamente apasionantes. Sí, bueno, lo del rayo del ratón, a mí me da la sensación que depende de donde le viera, ¿no? Claro. Hombre, si llevaba los gallumbos esos de Jiménez del Oso, está... Hombre, no eran los gallumbos de Jiménez del Oso. Perdonad, es que yo quiero terminar con un de David que dice... Menos tecnología militar, que se dediquen más a desarrollar los power balls. Que pasen de las armas. Además, se ha quedado el tema en una duda. El power ball, no sé, ¿qué actitudes se supone que te daba? Entre otras muchas actitudes, bueno, pues al... pues eso... No, imantaba los testículos. Digamos que la producción seminal era bastante mayor y sobre todo servía pues como una viagra, pero sin necesidad de tomarte la pastillita azul. Son azules, ¿no? ¿Por qué me miras a mí? Y luego Baltasar es muy maluto, dice, ¿por qué cuando los arqueólogos encuentran algo que no saben muy bien qué decir, dice que son centros ceremoniales? Pues porque es una de esas palabras, como también se utiliza, estructura singular. Bienes de prestigio, cosas así que decimos cajón desastre, pues no tenemos mucha idea. Es uno, pero tenemos que utilizar esos términos, ¿claro? Pero queda más erudito, ¿eh? Claro, es más aséptico y más. Venga, una cuestión más rápida. La última. Miguel dice que por lo visto él sabe de círculos de hadas que puede llegar a medir kilómetros de diámetro. Y sin utilizar powerballs, ¿eh? Joder. No, menos las termitas, ¿no? Imagínate si eso va en proporción al tamaño de la termita, es para seguir corriendo. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Nos queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos, unos minutos más, aún con la tertulia, pero después tenemos el detector de mentiras, la sección Un Mundo Feliz, tenemos el microrelato, el buscador con Martín Espósito. Todavía nos quedan muchísimas cosas hasta las 4 de la madrugada en Onda Cero, que estaremos aquí en La Rosa de los Vientos. Ahora, lo dicho, la actualidad y después continuamos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Comenzamos la última hora de La Rosa de los Vientos, en la que tendremos el buscador, tendremos el detector de mentiras, tendremos la sección Un Mundo Feliz, tendremos otras muchísimas cosas como las novedades y titulares que nos comentará Laura Falcolara, pero todavía unos instantes más para rematar la tertulia Zona Cero de esta madrugada, que si no la habéis descubierto, ha estado patrocinada por esos gallumbos Powerballs que nos ha presentado Lorenzo Manuel e Ignacio Monzón, que nos... da a conocer la última de las noticias, no podía ser. Y que es al que mejor le quedan los Powerballs, por cierto. Y los más power de todos. Eso es lo que me dicen todas. Ya sabía yo que iba a ir por ahí. Pero si es que me lo ponéis, nunca mejor dicho, a huevo. Pues ahora hablamos, ni más ni menos, que de unos huevos, pero de dinosaurio. No reéis, es verdad. No nos riamos, dice. Un equipo de la Universidad de Toronto, dirigida por Robert Reis, ha encontrado una serie de nidos, entre comillas, de dinosaurio en la zona de Yunnan, en China. Algo bastante novedoso, algo bastante raro de encontrar, porque han aparecido, se han podido documentar cientos de restos de pequeños huesecitos milimétricos. Es decir, estaban todavía en estado embrionario, no se habían abierto esos huevos cuando un terremoto, una catástrofe, hundió toda esa zona. Señor Lorenzo Fernández, bueno, le estoy viendo. Y han podido desarrollar un estudio que prácticamente no se había dado hasta ahora del desarrollo embrionario de estos dinosaurios y lo rápidamente que crecían precisamente en estos huevos para luego poder alcanzar esos tamaños tan enormes. ¡Qué mal pensados sois! Y eso que estamos hablando de unos dinosaurios no especialmente, no eran los más grandes de todos, pero... Y eso que no llevaba Bruno, animal. Di algo. Dilo tú. No te hace falta que nadie te apoye. No, ya está. Yo ya he terminado. manda huevos. Bueno, para finalizar, ¿sabes desde dónde nos saluda en el foro? Me llama poderosamente la atención de Facebook Manuel Delgado Carranza. ¿De es para... desde Chachapoyas en Perú. Bueno, mira. Bueno, está aquí la tertulia Zona Cero, divertidísimo este final. La tertulia Zona Cero de esta madrugada en La Rosa de los Vientos, por supuesto con Manuel Carballal. Muchas gracias, Manuel. A vosotros, un placer. Lorenzo Fernández. ¿Por qué me has mirado a mí? Dice Manuel Carballal, muchas gracias, buenas noches, y me mira a mí. He dicho Lorenzo Fernández. Ah, no, no, no, bueno, en fin, venga, ala, buenas noches. Y sembradísimo.